Radio Ubrique. Deportes. Tiempo de deportes, último tiempo de deportes de esta temporada en lo que a la tarde se refiere. La información deportiva que quedará relegada a la parte de la mañana en lo que se resta de cara al fin de las competiciones, sobre todo esas ordinarias, ¿no?, que van desde septiembre a mayo aproximadamente, pero también esas que se desarrollan en los meses de junio, julio e incluso agosto, ¿no?, que nosotros daremos buena cuenta, como decimos, ya en el horario de mañana, en el espacio de la mañana. Además, como siempre, a través de nuestras redes sociales, lo más destacado del deporte ubriqueño. Un día que, por tanto, tenemos que dedicar a repasar numerosos y diferentes resultados, eventos deportivos de los nuestros. Antes de todo ello, contaros que en la jornada de hoy lo que vamos a hacer es hablar con Juanmi López, entrenador, ayudante, segundo entrenador del equipo infantil A de tercera andaluza, para conocer en profundidad lo que se esconde detrás de esos resultados que han llevado al equipo a finalizar. Bueno, todavía no han finalizado, lo hacen este próximo fin de semana visitando a La Salle de Jerez, pero van a hacerlo, pase lo que pase este fin de semana, como segundos clasificados del grupo, sextos, pero también como uno de los mejores coeficientes de la competición de cara a la fase de ascenso, ese playoff, dos eliminatorias ahí de vuelta que hay que superar para estar el próximo año, el equipo de Ángel Román y Juanmi López, en la segunda andaluza. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Antes os cuento, por ejemplo, resultados de carreras por montaña. Mario Aguilar en la modalidad de militar e Isaac Delgado en la civil se proclamaron campeones de la Trail Retinto en la distancia de maratón, que constaba de unos 46 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 2.000 metros. Además de la novedad de la subida al punto más característico de la Sierra del Retín, su vértice geodésico a 316 metros de altura. Mario Aguilar, que marcó en línea de meta un extraordinario tiempo de 4 horas, 17 minutos y 40 segundos. Por su parte, Isaac Delgado, como decimos, lideraba la clasificación civil imponiéndose con una marca de 4 horas, 58 minutos y 30 segundos, aventajando en solo 10 segundos a Antonio Herrera y ya en algo más de 3 minutos a Juan Jesús Marín. David Domínguez en esta clasificación civil fue 13º con 5 horas y 44 minutos. La prueba también quedaba establecida como Campeonato Nacional Militar de Carreras por Montaña, al que Alberto Luis Sánchez acudía dentro de la selección de las Fuerzas Armadas. El ubriqueño, que se mantuvo 3/4 partes del recorrido entre los 10 primeros clasificados, se resintió en torno al kilómetro 30 de unos problemas de salud, unos achaques que venía acusando durante toda la semana previa, viéndose relegado finalmente al puesto número 22 de dicho campeonato con un tiempo de 5 horas y 12 minutos. Mario Aguilar, que no entraba dentro de esta clasificación porque no estaba dentro de la selección del Ejército de Tierra, del que forma parte el ubriqueño. De haberlo sido, pues estaríamos hablando de un bronce nacional ubriqueño. Mario Aguilar hubiera sido bronce del Campeonato Nacional Militar porque entró tercero. Al no estar dentro de esa selección, pues no computaba para ese Campeonato Nacional Militar y, por tanto, se quedaba como primer clasificado dentro de la modalidad militar fuera de campeonato de la prueba. Sin duda, pues el Ejército de Tierra, que se estará arrepintiendo todavía de no haber incluido al ubriqueño dentro de esta selección. Más cerquita, eso fue en Huelva, se celebraba el undécimo Trail Dolmen del Gigante, celebrado en el entorno de El Gastor. Allí se daban cita a varios ubriqueños. El mejor, Domingo Borrego, que finalizaba duodécimo de la general, siendo primero de la categoría Senior A, un tiempo de 1 hora y 34 minutos. La prueba se la adjudicó Alejandro Amigo, Con una marca de 1 hora y 18 minutos. Como decimos, 16 minutos detrás, Domingo Borrego, que fue primero de la categoría Senior A. Dentro de esa categoría, pues se quedó, Juan Aguilar se quedó a poco más de un minuto de subir al podio. Fue cuarto con 1 hora y 39 minutos. La participación de corredores del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que son quienes nos remiten estos resultados, se completaba con Pedro Ordóñez, vigésimo primero de la general, con 1 hora y 40 minutos. En la categoría femenina también tuvimos un podio, el de María Domínguez, que finalizaba en el puesto 17 de la general y se subía al podio, como decimos, como tercera clasificada de la categoría Senior A, gracias a un tiempo de 2 horas y 17 minutos. La ganadora fue Arancha Almazán, 1 hora y 51 minutos. Sin dejar de lado la montaña, tenemos que hablar de el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña por selecciones provinciales en categoría infantil. Allí teníamos la participación en Junquera de dos ubriqueños en la Pinchapín Kids. Antonio Yucia entraba en meta en octava posición con un tiempo de 21 minutos 40 segundos, 2 minutos y 43 segundos por detrás del vencedor Manuel Cruz. Por su parte, Alberto López finalizaba en vigésimo tercera posición con una marca de 23:44, tiempo que empleó en recorrer los 4,26 kilómetros de los que constaba la prueba, con un desnivel positivo acumulado de 184 metros. La selección de Cádiz finalizó en séptima posición con 542 puntos, una clasificación que quedó liderada por Málaga, que sumó 1.070 puntos. No dejamos de lado el atletismo, ahora hablamos de la duodécima media maratón de la Vía Verde de la Sierra de Cádiz, que se saldó con la victoria absoluta de un ubriqueño, de Juan María Ordóñez, una exigente prueba en cuanto al perfil de la misma, y que vemos, por ejemplo, en el tiempo de Juan María Ordóñez, que se quedó lejos de su mejor marca personal en esta distancia de 21 kilómetros y cruzaba la meta en primera posición con una marca de 1 hora 15 minutos y 17 segundos. Aventajaba en 2 minutos a Ezequiel García y en 3:36 a José Manuel García, que le acompañaron en el podio. Como decimos, victoria absoluta de Juan María Ordóñez en la duodécima media maratón de la Vía Verde. Juan María Ordóñez, que 3 días antes, el domingo, tomaba parte en la primera carrera del circuito de 10 kilómetros del IMD de Sevilla, en la que cruzó la meta en el puesto 33 de más de 3.100 participantes que lograron terminar. 33 minutos y 42 segundos para Juan María Ordóñez. En esta prueba, que bueno, pues servía para inaugurar este circuito exigente y bonito de 10K del IMD de Sevilla, subía al podio como primer clasificado Master 50 el también ubriqueño Luis Gómez, que paraba el crono en 35 minutos y 52 segundos. Entraba en meta en el puesto 107, repetimos, de 3.105 corredores que llegaron a meta. Una prueba, un circuito que también tiene una prueba de 5.000 metros, de 5 kilómetros. Ahí estaba Juan de Dios Troya, corredor de las Nutrias Pantaneras, que entraba en la posición 70 con una marca de 26:58. Y dentro de esta batería de resultados, también nos tenemos que hacer eco de la subida Estepona Peñas Blancas. Hablamos de motor, Humberto Janssens, que fue el dominador absoluto de la prueba, el sexitano que se impuso en la que ha sido cuarta prueba del Campeonato Andaluz de Montaña, con un tiempo acumulado de 8:28.7 en sus dos mejores tiempos de las mangas de la subida Estepona. Y en cuanto a los ubriqueños, Fran Calvillo fue el mejor, octavo de la general y primero de su agrupación. Tras él concluía noveno de la general y primero de su agrupación José Gutiérrez. Juan Luis Calvillo terminó decimocuarto del scratch y tercero de su agrupación, mientras que Sergio Álvarez subía a lo más alto del cajón en su agrupación, siendo decimoquinto del scratch. También recibieron trofeo Antonio Toro, vigésimo segundo del scratch y segundo de su grupo, Alberto Domínguez, vigésimo cuarto del scratch y primero de su agrupación, José Luis Raposo, vigésimo octavo de la general y tercero de su agrupación, Jesús García, trigésimo cuarto del scratch y segundo de su agrupación, agrupación, y Samuel García, 35º del Scratch y 3º de su agrupación. Una prueba de la que hablábamos el pasado jueves en profundidad con el presidente de la escudería RS Sport, organizadora del evento de la prueba de esta subida estepona Peñas Blancas, cuarta subida de campeones. Nosotros, que una vez puesto en orden todo esto, ahora nos quedamos ya en profundidad con lo que ha sido la temporada de ese equipo dirigido por Ángel Román y por Juanmi López, este Ubrique Club de Fútbol Infantil A de Tercera Andaluza. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. El Ubrique Club de Fútbol Infantil A de Tercera Andaluza también jugará la liguilla de ascenso, al igual que los equipos Cadete A y Alevín A de Tercera ambos. El conjunto dirigido por Ángel Román y por Juanmi López certificaba su pase a las eliminatorias que dilucidarán qué cuatro equipos ascenderán a Segunda Andaluza en esta categoría infantil. La penúltima jornada dejaba a los ubriqueños ya sin opciones matemáticas de alcanzar al Club Deportivo Unión Deportiva Esperanza, por lo que acceden ya de hecho como segundos clasificados, si bien tienen entre estos uno de los mejores coeficientes de la competición. No obstante, aún pueden mejorarlo en la última jornada, siempre y cuando venzan en su visita al Club Deportivo La Salle de Jerez, cuartos clasificados de este grupo sexto. El Ubrique Club de Fútbol, que ha logrado 20 victorias y 2 empates por tan solo 3 derrotas en los 25 encuentros disputados, llegando a las últimas 5 jornadas empatados en la primera posición. Tras conseguir 13 triunfos en los 14 primeros choques, ha sido en este tramo final cuando no han podido superar ni a Jerez Deportivo ni a San José Obrero, por lo que pase este fin de semana, finalizarán como segundos clasificados. De todo ello vamos a hablar con quien ejerce, ¿no?, de ayudante, de segundo entrenador, a veces una labor muy olvidada, ¿no?, por muchos, pero que en este caso todos los entrenadores se quieren acordar. En este caso Ángel Román ha querido, bueno, pues darle su espacio también a Juanmi López. Juanmi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué pasa? Que no es ni menor ni mucho menos, ¿no?, el trabajo que hay detrás, ¿no?, el estar pendiente de muchísimas cosas, ¿no, Juanmi? Sí, un trabajo y en la sombra que desde hace varios años pues desempeño en los diversos equipos de Ubrique y que hacemos a gusto, ¿no?, principalmente porque tengo a mi hijo en el equipo y después porque considero ya muchos de los niños que están ahí parte de mi familia, ¿sabes? Al final, sin un ayudante en este caso como tú o como tantos otros, que siempre soléis ser padres, ¿no?, involucrados y demás, el entrenador las pasaría muy canuta y a lo mejor sería prácticamente imposible, o sería imposible literalmente, que el Ubrique Club de Fútbol tuviera más de 20 equipos en competición este año, ¿no? Creo que sin esa ayuda no se podrían conseguir los objetivos que se están consiguiendo y que el número de equipos que hay a día de hoy en la competición no se pudieran ejecutar, ¿sabes? ¿Cuántos años llevas con...? Sí, dime. Son 25 niños que para ir cambiando lo que son ejercicios, técnica, táctica y demás, pues uno siempre una ayuda es bien llevada. Al final también el entrenador se puede centrar solo en las cosas deportivas también. Correcto. Juanmi, pase lo que pase, decía, vais a terminar segundos esta temporada en este grupo sexto. También jugar ante La Salle, cuarto clasificado, es buena piedra de toque para no relajarse para lo que está por venir, ¿no? La verdad es que sí, es que después de una primera vuelta, creo que de matrícula de honor, en la cual solamente cedimos un empate. En esta segunda vuelta, pues, excepto el partido con el que va a ser a la postre el campeón, los demás partidos consideramos que perdimos por no tener a cierta portería. Prácticamente nos llegaron una vez y nos marcaron y esa ha sido la diferencia que ha tenido este equipo a lo largo de toda la temporada. Si no hubiera sido por eso, pues creo que hubiéramos estado mucho más altos, ¿sabes? Y respecto a este fin de semana, pues qué mejor que prepararnos con el cuarto clasificado, el cual ya aquí en casa la verdad es que no nos puso las cosas difíciles y hasta que no marcamos el segundo gol no se rompió el partido. Iremos ahí con ganas de ver cosas nuevas, de preparar todo lo que estamos preparando de cara al playoff y de disfrutar como lo hacemos todos los fines de semana con los niños. Juanmi, ¿se preparan muchas cosas nuevas de cara a esta fase o solo se pulen pequeños detalles? Pues ya una vez a la altura en la que está la temporada, creo que lo suyo es matizar lo que ya se ha hecho y simplemente pues en función del campo, del contrario, se hacen pequeños acoples, pequeños ajustes, pero mínimo, ¿sabes? No queremos romper con la línea de trabajo que tenemos desde el principio, que es intensidad, que es jugar por banda, jugar con rapidez. Nuestros delanteros pues son delanteros intensos, fuertes, y tenemos una línea básica que todos los equipos, la verdad, es que saben cómo jugamos y queremos ser nosotros siempre los protagonistas del equipo, no regirnos por el contrario, ¿no? Es verdad que siempre se sabe quiénes son las piezas básicas de los otros equipos, los campos, y siempre se han ligerado consideraciones, pero que son mínimas. Uh-huh. Te iba a preguntar precisamente cuáles han sido las claves de este equipo infantil para llegar a este final de temporada con estos resultados. Me has dicho intensidad, rapidez y banda, no sé si añadimos alguna más. Compromiso. Tú ayer lo pudiste ver que sí. Un día festivo hicimos un entrenamiento los amarillos y estaba el equipo completo, a pesar de ser festivo, de gente que no estaba en Ubrique, hicieron a los padres venir y teníamos los 19 jugadores, los teníamos a disposición para lo que quisiéramos, ¿sabes? Yo creo que ahí es donde radica el éxito de este equipo, ¿sabes? Uh-huh. Fíjate, es que te quería llevar, lo que pasa es que tú has sabido dónde íbamos y te quería llevar ahí, ¿no? Porque muchas veces hablamos el compromiso del equipo, y bueno, a veces hay gestos, detalles, ejemplos que, bueno, pues dejan a las claras, marcan a las claras eso de lo que estamos hablando, ¿no? Ayer teníamos la coincidencia, ¿no? Coincidíamos allí y veíamos el final del entrenamiento como salíais y estaban los niños entrenando un día festivo y muchos de ellos, como tú dices, ¿no? Papá, podemos ir donde quieras, pero a tal hora tenemos que estar en Ubrique, tengo entrenamiento, ¿no? Eso es fundamental para por un lado, para que el entrenador pueda ejercer lo que quiera hacer, y por otro lado, para que el grupo en sí avance como yo creo que ha avanzado este año, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de categoría infantil, están prácticamente, ¿no?, dando el paso al fútbol 11, están también en unas edades en las que están desarrollando. Precisamente ayer me decías que este Ubrique no es precisamente uno de los más grandes o más fuertes físicamente de la categoría, ¿no, Juanmi? Lo que es corpulento en cuanto a fisionomía, somos un equipo más bien mediano-bajo. Uh-huh. Pero creo que con las ganas y el coraje que desempeñan cada uno de los jugadores se suple todo y ahí está donde estamos segundos, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué debilidades puede tener este equipo? ¿Qué aspectos a mejorar ves, Juanmi? Mentalidad. Ubrique, históricamente hablo con razón, en un pueblo que somos pocos asesinos del área, como yo les digo, y tenemos que machacar más los partidos. Una vez que vamos 1-0, 2-0, tenemos que seguir por el tercero, el cuarto, el quinto, y a veces el equipo no tiene ese plus de ir a más, y yo creo que ahí es donde radica nuestro talón de Aquiles. Uh-huh. Y es por eso por lo que se han dado, por ejemplo, esos empates ante Jerez Deportivo y San José Obrero. ¿Qué ha pasado en este tramo final? Sinceramente, no sabemos qué ha pasado, porque a lo largo de la temporada, que esto en el partido que a la postre va a ser el campeón, el Esperanza, que nos barrió, es verdad que nos barrió allí en su casa, no participamos en el partido en ningún momento. El resto de partidos que no hemos conseguido la victoria, no podemos sacarle nada al equipo, simplemente que no hemos tenido fortuna de cara al gol. El equipo ha jugado, se ha mostrado y ha habido 3-4 partidos que no hemos ganado en los que el otro equipo ha chutado una vez y ha marcado. Suerte, destino, pero fútbol, en definitiva. Sin más, Juanmi, llevas unos años ya viendo a este equipo, ¿no? Crecer. Si te pregunto por el mayor crecimiento que ha experimentado en esta temporada, ¿en qué ha mejorado el equipo? Si comparamos la foto del equipo en septiembre y ahora en mayo ya, ¿en qué ha cambiado más el equipo? El equipo ha mejorado en lo que es el conjunto. Uh-huh. El conjunto, cuando se empezó, la verdad es que venían equipos, como bien saben, de distintos equipos, la verdad es que de distintos clubes, la verdad es que nosotros lo hemos integrado bien y inicialmente no había un conjunto como tal, pero cuando hemos terminado la temporada el equipo es uno, ¿me entiende? Cuando van todos a pelear por uno, cuando alguien le hace una falta van todos a defenderlo, eso la verdad es que es digno también de alabar del grupo, ¿sabes? Uh-huh. Precisamente para eso, ¿no? Se dio el paso adelante en la unificación del equipo, ¿no, Juanmi? Uh-huh. La verdad es que sí, que nosotros que llevamos varios años con llevando equipos de fútbol, veíamos que si se unificaban podíamos conseguir esa poquita falta que nos faltaba de cara a conseguir, digamos, estar primero y segundo, que se ve este año, que en todas las categorías de fútbol 11 y en alevín estamos en los play-offs, cosa que no se alcanzaba desde hacía bastante tiempo en Ubrique, ¿sabes? Uh-huh. Y era muy muy heterogéneo, o sea, era muy diverso este equipo, o sea, ¿venían de los tres conjuntos, que de los tres clubes que había, o mantenía una base de alguno de ellos, Juanmi? Venían de los tres clubes, básicamente, verdad que de la Unión Deportiva y del Ubriqueño son el mayor número, de Lujuria sí. Hay menos, pero de los tres clubes, vamos, porque ya no hay tres clubes, hay uno nada más, claro, y sí. ¿Para qué vamos a estar diciendo cuál es la base? La base son jugadores de Ubrique que luchan por el Ubrique y que defenderán el escudo de Ubrique a muerte. Te lo digo porque es que el inicio, bueno, se arrancó de manera apabullante, 13 victorias en 14 uh-huh. partidos, incluido la primera vuelta a la Esperanza. Reencontrarse con ese inicio de liga puede ser importante de cara a este playoff, esta liguilla de ascenso, ¿no? Ahí donde estamos. Esto es nuestro trabajo como entrenadores en estos días, es volver a esta forma, que esta máquina se vuelva a engranar otra vez de la misma manera e intentar ir a los campos y que los demás equipos pues no tengan el respeto que nos están teniendo por ahí, ¿sabes? Sin embargo, mira, he hablado con Bonilla, también con Villa, los entrenadores de los otros dos equipos que van a estar o que vais a estar en fase de liga de ascenso, y veíamos por coeficiente y demás grupos muy desigualados, o sea, había equipos con coeficiente de 2,9, o sea, que lo más que habían hecho en toda la temporada en 25-30 partidos era empatar o perder un partido, el resto victoria. He estado viendo esta competición infantil, el resto de grupo, imagino que tú también le habrás echado ya alguna que otra ojeada, pero son grupos muy pero que muy igualados. De hecho, vosotros como segundo vais a pasar como uno de los 7-8 mejores coeficientes. Correcto, es verdad que tú viendo, y la lástima han sido los dos o tres empates que hemos tenido, que no hubiéramos estado entre los cuatro primeros coeficientes, ¿no? La verdad es que de primera hora, tanto Ángel como yo cogimos, digamos, la liguilla que considerábamos que había era más difícil, siempre y cuando, porque nuestro objetivo era lograr el ascenso, ¿no? Porque a pesar de ahí, pues, el equipo ha estado bien y ahí estamos, que somos ahora mismito, creo que somos el sexto o séptimo mejor coeficiente de todos los grupos de tercera infantil. Uh-huh, claro, y esto también de cara a hacer posibles cábalas, cuentas de cara a la liga de ascenso, si en otras categorías hablábamos de que era un arma de doble filo, aquí es imposible porque yo creo que vais a estar todos los equipos en un pañuelo, ¿no? Pues sí, los tres equipos que nos pueden tocar ya, digamos, hasta incluso hemos hecho el scouting de dónde juegan, cómo juegan, dónde nos juegan y demás, pues para eso somos nosotros un poquito perversos. Sí. Están en, creo que son en 5 centésimas o en 10 centésimas estamos los 4 equipos que nos pueden rondar, así que yo creo que es máxima igualdad, ¿no? ¿Quiénes son esos equipos, Juanmi? Pues puede ser el San Roque, el San Fernando Atlético, el Algaida y otro más que ahora mismo no me acuerdo más. Son los cuatro equipos que están ahí rondando los coeficientes de más cercanos al nuestro. Sí, también imagino que habréis visto algo del grupo el grupo séptimo, donde está el Ubrique B de esta tercera andaluza, y donde se van a clasificar Liberación y Club de Fútbol Serri Atlético. Correcto, sí, eso también lo tenemos controlado porque pueden ser los que nos toquen en la siguiente, ojalá nos pudiesen tocar la siguiente eliminatoria. Sí, en la última podrían ser, ¿no? Sí. El Cherry la verdad es que tiene un mayor coeficiente que el nuestro y el Liberación menor, con lo cual, digamos, en esta primera ronda no nos pueden tocar. Ojalá nos pudiesen tocar en la siguiente, que sería buena señal. Sería señal de que estáis en la última. Son dos eliminatorias, recordemos, a ida y vuelta, las que hay que superar para estar el año que viene en segunda andaluza. Este año, Juanmi, lo hablaba creo que con Bonilla en categoría cadete. Se han mezclado otros años, pues el grupo correspondía a los equipos de la sierra. Este año, creo que también, ¿no?, positivamente, al menos así también Bonilla lo entendía, se han mezclado la zona de la sierra con la de la Campiña de Jerez, han hecho dos grupos, y eso competitivamente hablando le viene muy bien a los equipos como el Ubrique, porque durante toda la temporada están compitiendo con equipos incluso más fuertes. Sí, correcto. El año pasado lo pudimos ver con Boni, que hizo una temporada, un temporadón. Y una vez que empezaron los play-offs, empezó a encontrarse bastante inconvenientes, ¿sabes lo que es? Porque el grupo, digamos, de la sierra, tú sabes, hay equipos de diversas categorías y hay tres, cuatro equipos muy buenos y el resto, la verdad es que siempre cojean por el número de jugadores que tienen, que están siempre cogidos con alfileres. Y al final se nota, pero claro, al no jugar con equipos de Jerez, en el que hay, la verdad, una buena cantera, una buena cantidad de equipos, casi todos nos dan guerra. Entonces, al final y al cabo, todo eso es progresión para el equipo, ¿sabes? Claro, es que fíjate, en el grupo vuestro, tan solo Olvera y ustedes os habéis metido ahí entre los primeros, en el otro grupo solo Puerto Serrano, o sea, estamos hablando de tres equipos entre los 16, 17 mejores de entre los dos grupos. O sea, que esto al final os va haciendo crecer, porque otras veces a lo mejor llega a final de temporada del grupo, habéis paseado más o menos en muchos partidos y luego llega Jerez, la campiña de Jerez, las eliminatorias te da buena cuenta del nivel real, ¿no? Yo creo que sí, aparte que, como bien comenté antes, inicialmente elegimos el camino más difícil. Veíamos que es verdad que otros grupos podían ser más fáciles, donde podíamos estar alojados y podíamos elegir un grupo u otro, y elegimos este grupo porque veíamos que era el que más nos iba a complicar la liga y nos iba a situar en nuestro verdadero sitio, ¿sabes? Bueno, entiendo que ser un segundo también para el resto de equipos, que le toque el Ubrique y diga, no, nos ha tocado un segundo, pues también es un poco rival, vais a ser, ¿no?, un poco rival trampa, Juanmi. Nosotros, como ya dije anteriormente, nuestras características y nuestra forma de jugar no la vamos a cambiar, juguemos con el que juguemos. Y creo que ningún equipo, sabiendo cómo tratamos los partidos, cómo nos plantamos en el campo, cómo desarrollamos los 80 minutos, va a querer jugar con nosotros, que eso es lo importante, que mucha gente nos dice, por ahí cuando vamos a jugar, nos dice que yo es que jugáis a fútbol, practicáis un fútbol muy bonito, muy atacante. Sabemos todos cómo era Ángel Román, que siempre le gusta el ataque, juega delantero, le gusta que su equipo sea un equipo de ataque, y allí donde vamos la gente nos felicita por el trabajo que hemos hecho. Yo creo que eso en los play-offs se va a seguir viendo y al final vamos a intentar de tener una buena meta. No me gusta tampoco a vosotros, sobre todo en estas categorías, en estas edades, ¿no? Más que nada, pues personalizar o individualizar en algunos nombres, pero sí es verdad que, a diferencia de otros equipos como el Cadete o el Alevín, aquí sí que vemos como, si vemos la tabla de goleadores, vemos a un ubriqueño que está despuntando, y no solo en este grupo, sino también, estaba mirando goleadores del resto, y también 43 goles Alberto León. O sea, se ha salido, sí, literalmente, ¿no? Es nuestro jugador franquicia, ¿vale? Todo que esté en el fútbol sabe la potencia, la fuerza que tiene. Quizás tiene que desbloquearse cuando no mete el primero, porque si él no se bloqueara como se bloquea, no llevaría 40, llevaría 60 o 70. Pero a veces tiene unos momentos de bloqueo que no le entra el gol y se bloquea y... Pero bueno, yo creo que lo importante del equipo es el equipo como tal, ¿sabes? Este año tenemos dos jugadores por puesto y que al final todos trabajan para él, ¿me entiendes? Muchas veces, y él hace lo fácil, y aunque él hace un trabajo muy importante, él hace lo fácil, que mete goles, y el resto del equipo pues trabaja para que consigamos nuestros méritos, ¿sabes? Sí que es verdad que luego ya, quitando como ha despuntado Alberto, también está Gonzalo Villagrán con 14 goles, pero luego hay también como 5, 6, 7 jugadores con 8, 7 goles, que tampoco es fácil, ¿no? O sea, llegar, si hay un jugador en tu equipo que mete 43, que tengan luego 6, 7 jugadores capaces de meter 7, 8, 9 goles en la temporada, es lo complicado, ¿eh? Sí, eso es lo complicado y es lo difícil, digamos, que la segunda línea siempre esté al nivel de la primera. Sí. Sabiendo que no son goleadores como tal o no juegan delantero centro, y es verdad que nuestra segunda línea ha aportado una cantidad de goles bastante importante a lo que es la suma global del equipo. Juanmi, cuando hablo con los entrenadores siempre le digo, ¿no? Detrás del entrenador está la figura del segundo entrenador. En este caso estoy hablando con un segundo entrenador. Detrás de vosotros, detrás de Ángel y de Juanmi, también imagino que habrá un grupo de padres comprometidos, ¿no? Al igual que el resto de jugadores. Ahí donde está, yo muchas veces lo hablo con los padres, ¿no? Que el éxito de un equipo radica inicialmente en los niños, ¿vale? Que son ellos los que están ahí, después los entrenadores, que intentamos enseñarles lo que podamos, y después están los padres, ¿no? Porque con ese trío, en ese conjunto de tres, es lo que hace que el equipo esté donde esté. Cuando hay problemas en un lado, en otro o en el otro, eso al final se ve siempre o se plasma en el terreno de juego, y afortunadamente los tres hemos ido a la misma paz, sumando siempre, y se ve que el equipo está ahí, que está intenso, que está fuerte y que allá donde vayamos somos referencia, ¿no? Bueno, pues con el mejor de los deseos de cara a esa liga de ascenso, ojalá, ¿no?, pudiéramos estar hablando al final de temporada de esos tres ascensos, de cadete, infantil y alevín, porque fíjate qué bien le vendría al club en su primer año, pues colocar o colar a algunos, ¿no?, ojalá fueran tres, pero algunos de los equipos de cantera en segunda andaluza, y demostrar, ¿no?, que Ubrique puede es capaz de hacerse un hueco y competir en esa exigente ya competición, ¿no? Creo que sería fundamental, puesto que se progresaría mucho más en las categorías. Verían Ubrique ya como, no como un equipo que tiene en tercera, sino como una zona ya, digamos, que se puede ver otro tipo de fútbol, otro tipo de jugadores, y creo que jugadores hay para estar en segunda. Esperemos que este año por lo menos alguno de los cuatro, porque el Benjamín también puede estar ahí peleando, alguno de los cuatro que esté ahí podamos alcanzar nuestras metas, que será bien, en primer lugar para el club y segundo para el pueblo. Pues ojalá que así sea. No sé si quieres añadir algo más, Juanmi, algún último mensaje para despedirnos. Nada, que da las gracias a ustedes por el mostrarnos ahí, que indicar al pueblo un poco cuál es nuestro trabajo, y que estamos a disposición de lo que ustedes deseen siempre. Pues lo dicho, Juanmi, muchísimas gracias y el mejor de los deseos para este tramo final. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias, Rubén. Hablábamos con Juanmi López también de ese grupo del Ubrique Club de Fútbol B, de Tercera Andaluza, ese grupo séptimo en el que el Ubrique Club de Fútbol B va a terminar su andadura este próximo fin de semana, recibiendo al Zona Sur Club Deportivo. Ubrique Club de Fútbol B que marcha décimo de la clasificación con 18 puntos. Iba a decir que va a terminar décimo, pero no. Marcha décimo, como decimos, con 18 puntos. A dos está el Espera, que es noveno. Y por tanto, equipo al que puede superar en la tabla clasificación. El Ubrique, como decimos, recibe al Zona Sur, que va un décimo con 12 puntos. Por tanto, bueno, pues puede darse esa circunstancia en la que el Ubrique Club de Fútbol adelante al Olvera, al Espera, perdón, en la clasificación, en el caso de conseguir la victoria, porque Espera tiene 20 puntos, dos más que los ubriqueños, pero con un partido más disputado. O sea, ha terminado ya su participación esta temporada. De todo ello y de mucho más hablaremos tiempo de deportes, que en lo que respecta a la tarde se detiene aquí. En las próximas semanas toda la información destacada del deporte ubriqueño se traslada a la mañana, y como te decía al inicio del programa, también en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden seguir. Gracias como siempre por estar ahí un día más. Adiós.